Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. CTA informa que la huelga de limpiadoras de institutos se ha aplazado 3 semanas. El sindicato CTA ha informado a Paradigma de que una vez mantenida una reunión con el delegado de la Junta de Andalucía, Antonio Repullo, las trabajadoras de limpieza de institutos en la zona de la subbética cordobesa han decidido en asamblea volver al trabajo, dando un plazo de 3 semanas para comprobar si las soluciones planteadas por la Junta se hacen realidad. Las trabajadoras vuelven a hacer un gesto de buena voluntad ante los incumplimientos patronales y la vista gorda hasta que anunciaron la huelga de la Administración andaluza. Una victoria vecinal extraordinaria en la lucha contra las salas de juego, que no jueguen contigo. El Ayuntamiento de Córdoba, en el tercer intento y tras la presión vecinal, ha suspendido por un máximo de un año las licencias para salas de juego. Esta decisión, junto con la anunciada reforma de la ley a nivel estatal por el nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, hace que se vea el futuro de distinta manera. El problema del juego en la sociedad está dañando a las capas más desfavorecidas, creando auténticos dramas económicos y familiares. La lucha social vuelve a conseguir un avance desde las instituciones. 166.000 personas se examinan este domingo para 4.005 empleos en correos. Estas personas están ya apuntadas oficialmente para examinarse este próximo domingo, 19 de enero, para acceder a una de las 4.005 empleos que oferta Correos. 41 aspirantes por plaza es la proporción que deja la mayor convocatoria de empleo estatal en la empresa de servicio postal de la última década. Estos puestos de trabajo están distribuidos por todo el país. La Comunidad de Madrid, con 831 puestos, es la comunidad autónoma con mayor número de plazas, seguida de Cataluña, con 826, Andalucía, con 654 puestos ofertados, y Asturias, con 15 puestos para tareas de reparto y 5 para atención al cliente en oficinas. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Para saber qué pasó con la huelga de las señoras de la limpieza de los institutos, nos hemos puesto en contacto con el representante de CTA, don Francisco Moro. Buenos días. ¿Paco Moro? Sí. Buenos días. Es que le dice andas? Francisco y no contesta. Sí, Paco, sí, bueno. No estoy escucha. En la sierra y no sé si hay suficiente cobertura. Oye, ¿cómo se ha resuelto el tema de este conflicto de las limpiadoras de institutos? Bueno, resolverse todavía no sabemos exactamente. Lo que sí hay una propuesta por parte de la Delegación de Educación y de Presidencia, o sea, por el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, en la que ellos dicen que van a contratar a empresas o una empresa, o sea, colegio por colegio, los directores son los que se hacen cargo de hacer, digamos, contratos menores, y con esos contratos menores le van a proponer a la empresa que se subrogue, y con esa subrogación podrán pagar los atrasos y lo que al más corriente, ¿no? ¿Pero eso resuelve el problema, en realidad? ¿Lo resuelve, en realidad, el problema? Bueno, yo a eso le veo complicaciones. Veo complicaciones porque la empresa que se subrogue, lo primero que va a pedir es que es lo que se debe a la seguridad social por parte de la otra empresa, una certificación. Y eso no se sabe, ni lo sabe la delegación, ni se ha puesto sobre el tablero. Yo sé que se lo han propuesto ya a alguna empresa para que cojan los contratos menores, colegio por colegio, y que la semana que viene se lo va a proponer a otra empresa. Ahora, lo que sí es, yo no sé, desconcertante es que una empresa como Templo, que está en la mayoría de ministerios a nivel del Estado, en diputaciones, en ayuntamientos y en un montón de sitios, pues que vaya a un concurso de acreedores como creo que va a ir y que tenga un montón de impagos de salario. Eso es que no sé dónde duermen los ministerios, ¿no? Por otro lado, el alcalde de Cádiz sí ha adoptado la decisión que nosotros decíamos, que es decreto, artículo 130 punto 3 de la ley de contratos de Estado, las trabajadoras subrogadas por el propio ayuntamiento, el ayuntamiento no paga a la empresa, evidentemente, hace la reserva de crédito y paga directamente a que es lo que nosotros decíamos, que hiciera el presidente de la Junta de Andalucía, pero se ve que el presidente de la Junta de Andalucía está mucho más comprometido con las empresas, por lo que sea, que lo que os guarda más la cara de las empresas que de las trabajadoras. Y consecuentemente, más que el alcalde de Cádiz, que se ve que tiene más compromiso con los trabajadores que con las empresas, ¿no? Por supuesto. Paco, hay una cosa, las trabajadoras, las limpiadoras, cuando han vuelto a los colegios en estas 3 semanas de tregua, ¿no?, que se ha dado, se han llevado una sorpresa muy grata, ¿no? Sí que los alumnos, sobre todo de Priego, pues cuando se han enterado que volvía, han hecho a ellos la limpieza y la han dignificado, hecho muy bonito. Yo estoy viendo una imagen que nuestras limpiadoras hemos retirado la basura por vuestra dignidad. Muy bonito el gesto. Fantástico. Bueno, estamos muy agradecidos y también estamos agradecidos a las AMPAs, ¿no? Paco, ahora, yo no descarto que el viernes de la semana que viene estamos de asamblea y estaremos con el preaviso de la huelga de los 10 días, que esto es un problema que tiene la Junta de Andalucía de que se le pague a las trabajadoras. Insistimos que si no hay empresas que se comprometan a pagar, evidentemente pagando la Junta de Andalucía a través de ellos, pues que la suma la Junta de Andalucía. Yo no lo descarto en absoluto. O sea, Paco, pues vamos a seguir el tema. Paquito, vamos a seguir el tema y vamos a hablar el próximo programa para que podamos seguir el hilo de esta situación. Ahora, lo que quería decir es que estas trabajadoras son un ejemplo de lucha para todo el país. Se han tirado 36 días en huelga, que no es poco, No es poco, y mantienen el pulso. Eso es hacer sindicalismo con dignidad, pero lo hacen allá, Lo hacen allá. Admirable su fuerza y su convicción para resolver la situación que le afecta a ellas. Increíble. Gracias, Paco Moro. Muy amable. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, amigo. Seguimos también porque queremos hablar con otro compañero que ha hecho una lucha tremenda para solventar un problema que ocurría en los barrios de nuestra ciudad. Sí, estamos con Miguel Ángel Aguilera. Buenos días. Buenos días. Está fuerte hoy, ¿no? ¿Ha desayunado bien, don Miguel? Estoy eufórico. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Estás contento? Estamos hablando de la lucha vecinal, tanto de la Asociación Vecinal Guadalquivir, del Campo de la Verdad, como de la Federación Alzahara, contra las salas de juego. ¿Qué ha ocurrido, Miguel, para que estéis contentos? Pues que después de llevar una campaña durante 6 meses... pues el ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la paralización de todas las salas de juego durante un año y entrar a modificar el PGOU para determinar dónde se pueden ubicar este tipo de negocios. ¿Esto es un logro de la lucha vecinal? Por descontado. Eso es lo que tenemos que entender todos los vecinos y vecinas, y es que si participamos, si reclamamos y visualizamos nuestro descontento, las cosas se pueden conseguir. Antes o después se consigue. Y yo creo, en ese sentido, agradecer a todos los vecinos y vecinas que reconfirmaron la reclamación de cierre de este tipo de negocio y que participaron el 4 de octubre en la manifestación en el Distrito Sur. Así como también la intervención de la Federación Alzahara, que desde el principio estaba apoyando a los vecinos. La inquietud vuestra era sobre todo que los jóvenes cayeran en el vicio de la ludopatía, ¿no? Efectivamente, y de hecho, una de las organizaciones que han participado en esta campaña ha sido el propio Consejo de la Juventud, preocupado por los casos que ya se estaban dando. Bueno, pues yo creo que es un buen fin de trabajo, o es un comienzo de algo más. Es un comienzo. Ahora viene digamos, la parte más importante, porque lo que salga a partir de ahora, luego se va a quedar fijo. Por una parte, el ayuntamiento tiene que modificar el PGOU de tal forma de que se alejen todas las salas de apuestas de los centros educativos, centros de ocio, una serie de sitios donde no deben de haber este tipo de negocio. Y eso lo deben de hacer también el ayuntamiento con la participación de los vecinos, sobre todo sobre aquellas organizaciones que han participado en esta campaña. Miguel Ángel, ¿hay esperanza en la reforma de la ley a nivel estatal por el nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón? Esa es la segunda pata, y yo creo que es clave, de que el nuevo gobierno y el nuevo ministro de Consumo, el Alberto Garzón, modifique la actual ley, que permita una restricción importante. Se rumorea, se dice, no está claro, porque eso, hasta que no veamos en concreto las propuestas que se hacen, es que se va a limitar el horario de apertura de estos negocios, de tal forma que no se puedan abrir antes de las 10 de la noche. Eso sería algo muy importante, sobre todo para que los menores de edad no tengan esa facilidad de ir a estas salas de apuesta. Y al hilo de esto también hay otro tema que no es nuestro, no os ha dado aquí en España, pero deberían de apuntarse. En Inglaterra no se va a poder apostar con tarjeta ni por online ni físicamente. O sea, es otra limitación que se da sobre todo a los jóvenes, lo cual eso es también muy importante. Veo que está muy preocupado, Miguel, y ojalá que ese trabajo que estáis realizando tanto tiempo se vean los frutos de ese esfuerzo, de ese trabajo, para que los jóvenes no se vean tentados en caer en estas situaciones absolutamente terribles. Gracias por contestar nuestra llamada y seguiremos hablando de este tema, Miguel. Daros la enhorabuena por el nuevo sistema de transmisión, porque se os ve perfectamente. Uy, si tú supieras. Un saludo. Bueno, amigo, pues un abrazo. Pues seguimos, también queremos conversar, porque fíjese usted, 166.000 personas se presentan a una convocatoria para 4.005 puestos de trabajo, y uno de los postulantes lo tenemos aquí en el teléfono y nos va a atender, porque es muy amable también el muchacho. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Ale. ¿Cómo estamos, amigo? Pues aquí andamos repasando un poquito todavía. Pues todavía vas a repasar. ¿Cuánto tiempo has echado estudiando esto, amigo? Pues desde el 1 de julio. Pues varios meses, ¿eh? Sí. ¿Muchos? Desde, siete meses. Oye, ¿y cómo se hace un horario? ¿Te haces un horario de estudio, tantas horas cada día, incluyendo fines de semana? Pues yo he llevado una rutina de unas 8 o 9 horas diarias. Madre mía. Y descansando un día a la semana, o bien el sábado o bien el domingo. Es la rutina que más se ha adecuado a mí personalmente. Juan Carlos González, buenos días. Buenos días. ¿Cómo es la vida del opositor? Aparte de ese horario que has dicho, ¿hay algún hueco para no sé, refrescar un poco la mente, no, de tantas horas de estudio? Pues la verdad es que la vida del opositor de por sí es bastante dura, porque son muchas horas dedicadas a lo que es el estudio y tienes que rechazar muchas cosas. Yo, a mí personalmente, me evadía por las tardes en el gimnasio un ratito antes de cenar. Ese era mi... Tu escape, ¿no? Mi ratito, sí. Y un ratito de juego de cartas de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando. Un chinchón, sí. Por ahí, ¿eh? El día de descanso. El día de descanso. Juan Carlos, sabemos que hay 166.000 personas que se van a presentar, ¿no? ¿Sí? ¿Te da eso un poco de reparo, de miedo, de temor? Que hay muchísimas personas con necesidad de empleo y que te vas a tener que enfrentar o competir, o no sé cómo llamarlo, a esas personas. ¿Qué sientes? En sí, miedo como tal, no, porque creo que la preparación que llevo es buena y son muchas plazas las que hay, aunque haya muchos inscritos. Sí, es verdad que todo el mundo no se prepara con la misma calidad, por así decirlo. Entonces mucha gente pues va o bien a ver el examen o no ha tenido tiempo de prepararse, y entonces no, la verdad es que lo mejor es no pensar. Es no pensar. Oye, lo importante es que te has preparado bien, Juan Carlos, y la suerte está echada. Ya más estudio ya no puedes hacer en 24 horas y esperamos que tengas la suerte de que te vaya bien todo. Y sobre, creo que es muy importante ir muy tranquilo porque tal tienes la seguridad del conocimiento dado que has estudiado muchísimo, así que deseamos lo mejor, amigo. Pues nada, muchísimas gracias. Mucha suerte para mañana y nada, ánimo y adelante, que tú puedes. Venga, adelante. Tú puedes, amigo. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.